El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de la primerísima y cincuentenaria Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, quien nos asiste en la consola del sonido, la grabación y la edición, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, doy a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones, su cátedra radial de la música universal de 66 años de transmisión en este nuevo 2019, y el cual vamos a inaugurar en nuestro espacio con el género dilecto del maestro Galcio, la música de cámara. Lo ajetreado del trimestre final del año recién concluido, la autoexigencia de adelantar las tres series centenarias que desarrollamos durante el 2018, la de Bernstein, la de Rossini y la de Debussy, y de las cuales solo hemos concluido la primera, nos obligaron a prorrogar la habitual presencia de este género íntimo en el programa e incluso a suspender el tercer ciclo de una serie de su estilo, el de obras maestras de la música de cámara. Todo ello vamos a retomarlo hoy con el inicio de la audición de dos títulos memorables de ese gran romántico, de breve pero fructífera vida compositiva, principal discípulo de Beethoven y extraordinario liderista, Franz Schubert. Son los dos tríos para piano, violín y cello, opus 99 y 100, y cuya audición identificaremos con el hashtag numeral TCB, tema con variaciones, Schubert Tríos, para que interactuemos a través de nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido. La época de los dos tríos para piano y cuerdas es uno de los milagros de la vida de Franz Schubert. Más allá de las condiciones precarias de existencia, su salud, fuertemente debilitada desde hacía mucho tiempo, se hacía cada vez más inestable. Los terribles dolores de cabeza lo obligaban a salir e interrumpir frecuentemente su trabajo. En el plano humano ya no mantenía ninguna ilusión, ni en lo sentimental, salvo la relación absolutamente platónica que mantuvo con su alumna la condesa Caroline Esterházy, descendiente de los famosos patrones de Haydn. Tampoco tenía alicientes en el plano oficial, ya que todos los cargos a los que había optado le fueron negados. Un momento de felicidad le es, sin embargo, reservado durante el mes de septiembre, cuando viaja a Graz con sus amigos, lo que persistirá como una memoria nostálgica cuando regrese a Viena. Es tras su regreso en la capital que concluye sus obras más notables, tanto por la resonancia profunda de su contenido como por la diversidad. El sombrío viaje de invierno, Winterreise, que sume a sus amigos en la estupefacción. Los momentos musicales y los impromptus para piano, la fantasía en do para piano y violín, y los dos tríos que recuperan la tradición de la música de cámara. De la primera parte de las obras nombradas hemos estado escuchando algunas en la cortina. Por más sorprendente que pueda parecer, de este sombrío periodo de la vida del músico nacen a la vez su ciclo de canciones más pesimista y la obra más luminosa y equilibrada, el trío en si bemol, imagen de una juventud inalterable. Esto es lo que nos describe el musicólogo Philippe Andriot acerca del contexto de creación de la obra que vamos a empezar a escuchar de inmediato. Su primer movimiento es un allegro moderato del cual Robert Schumann escribiría en 1836. Un vistazo a esta obra y toda la mezquindad de los asuntos humanos desaparece dejando al mundo brillar de nuevo en toda su frescura. Su primera parte, siempre según Schumann, es graciosa, confidente, virginal. Los tresillos del primer tema están inspirados en el ritornello del piano del Lied La herencia de un cantante, cuyos versos rezan: podréis reducir a cenizas todo mi bien y arrebatarme cuanto posea. Siempre que me dejéis la cítara, permaneceré alegre y rico. Estén atentos a las modulaciones hacia dos tonalidades distintas, sol bemol y mi bemol, justo antes de la reexposición del primer tema de este movimiento en rigurosa forma sonata y la mutación de atmósfera que propician. Además, vamos a escuchar esta obra maestra de Schubert en una grabación absolutamente referencial e histórica. En el piano está el legendario pianista portador de la estética chopiniana desde el siglo XIX, Alfred Cortot. En el violín, el virtuoso francés Jacques Thibaud. Y en el cello, nada menos que otro mito, Pau Casals, en el ápice de sus gloriosas carreras en 1926, cuando en noviembre, en Londres, grabaron esta maravilla que disfrutaremos ya. Cortot, Thibaud y Casals, trío número uno en si bemol mayor de Franz Schubert, allegro moderato. Thank you. De Franz Schubert acabamos de escuchar el Allegro moderato del trío en si bemol mayor, opus 99 para piano, violín y cello, en la interpretación de Alfred Cortot, Jacques Thibaud y Pablo Casals, en este tema con variaciones que retoma el tercer ciclo de la serie Obras Maestras de la Música de Cámara, y que podemos comentar con ustedes gracias al hashtag numeral TCB Schubert Tríos por nuestras redes sociales. Robert Schumann, en su comentario de esta obra, decía del andante un poco mozo, que escucharemos de inmediato, que era un sueño bienaventurado, una ondulación, una fluctuación de bellos sentimientos humanos. Es una suerte de nocturno en tres episodios, similares los dos extremos, al menos en espíritu, cada uno subdividido en dos partes. Toda la ternura schubertiana está contenida en esta inflexión de dos notas, repetidas en un tono más alto, luego amplificadas o acrecentadas por movimientos de corcheas y semicorcheas. En el episodio central, la atmósfera parece primero oscurecerse con la tonalidad de do menor y la marcada síncopa de las cuerdas, pero el piano nos mantiene en el clima de la dulce fusión del inicio, aumentando gradualmente la tensión a través de los diferentes colores marcados por las varias tonalidades antes de extinguirse en la de mi bemol. Cortó, Thibaut y Casals nos traen el segundo movimiento del trío para piano y cuerdas, opus 99, en si bemol mayor de Franz Schubert. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de este tema con variaciones de 2019, con la muestra romántica del tercer ciclo de la serie Obras Maestras de la Música de Cámara, escuchamos el andante un poco mozo, segundo movimiento del trío en si bemol mayor, opus 99, para piano y cuerdas de Franz Schubert, con Alfred Cortot al piano, Jacques Thibault violín y Pablo Casals cello, en grabación de 1926. Una vez más, les recordamos el hashtag con el cual pueden interactuar con nosotros por las cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido, numeral TCB Schubert Tríos. La atmósfera de un minueto o un Lendlar se evoca en el scherzo, tercer movimiento del trío. La primera parte se impregna de buen humor, despreocupación y casi una falta de cuidado. Quizás evoca Schubert aquí esas veladas en la alegre compañía de sus amigos improvisando al piano para divertirlos y hacerlos bailar. En el trío central, confiado a las cuerdas que diseñan un discreto contrapunto sobre el ritmo apenas sugerido por el piano, se acentúa aún más la semblanza con el Lendlar, pero de una manera más autocontenida. Aquí vuelven Cortot, Thibault y Casals en esta grabación histórica del trío en si bemol mayor, opus 99 de Franz Schubert, en su tercer movimiento, scherzo y trío en tiempo allegro. Thank you. el Scherzo y Trío en Tiempo Allegro, tercer movimiento del trío Opus 99 para piano y cuerdas de Franz Schubert, en la histórica grabación de estas tres leyendas de la música: Alfred Cortot, Jacques Thibaud y Pablo Casals en el piano, violín y cello, respectivamente. Otro lead de Schubert se parafrasea en el rondó final, Scholly, pero su melodía adquiere un encanto dinámico que el lead no tiene. Todo es luminoso en este final concebido en dos grandes secciones semejantes, cada una compuesta de tres elementos. La segunda idea al unísono, francamente imperativa, da espacio a un pequeño desarrollo de tendencia contrapuntística, curiosamente acompañado por momentos de trémolos en la zona media y aguda del piano. La tercera idea es una obra maestra de humor a la vez delicado y popular. Sobre un pedal de re bemol y al repetirse en sol bemol, viene a posarse ligeramente el segundo tema y un pequeño motivo de fanfarria sutil. Un breve presto concluye utilizando los dos primeros motivos. Aprovechamos de hablar un poco de la grabación que estamos escuchando y de sus valores, así en plural. Cortot, Thibaud y Casals tenían 20 años tocando por toda Europa como trío. Durante un mes, todos los años, salían como conjunto de gira. El sello EMI los convoca para hacer una grabación en el recién creado sistema de registro eléctrico. La suya, en 1926, fue la primera en el género de cámara y abrió el camino como referencia para que el repertorio de este estilo comenzara a recopilarse. La conjunción de estas tres estrellas en la música era reconocida como el trío. Otro detalle de excepción es que la grabación fue hecha sin repeticiones ni ediciones, en una sola ejecución. Escuchemos pues el rondó Allegro Vivace Presto, movimiento final del trío en si bemol para piano, violín y cello, Opus 99 de Franz Schubert, Cortot, Thibaud y Casals. Thank you. de esa grabación múltiplemente histórica de los egregios pianista Alfred Cortot, violinista Jacques Thibaud y violonchelista Pablo Casals, ejecutando el trío en si bemol opus 99 de Franz Schubert, escuchamos su movimiento final, Rondó, en esta segunda entrega del tercer ciclo de la serie Obras Maestras de la Música de Cámara. Nos queda poco tiempo ya de programa, pero suficiente para apreciar otro título capital de la camerística schubertiana, su nocturno para piano, violín y cello en mi bemol mayor, Deutsch 897, aparentemente cercano a la composición de los tríos. Sin embargo, se publicó apenas en 1845, casi 20 años después de la muerte de Schubert. Algunos comentaristas creen que puede ser un boceto alternativo del andante del trío que acabamos de escuchar. Está construido muy libremente sobre dos motivos bastante coincidentes, pero las partes de las cuerdas tienen mucha menos autonomía que en el trío, por lo que a veces parece un dúo con tres instrumentos. Pero la atmósfera romántica, lunar, expectante que consigue el sencillísimo andamiaje melódico es definitivamente cautivadora. Lo vamos a escuchar con tres músicos franceses de moderna generación, en contraste con las leyendas precedentes. Son ellos Jean-Philippe Collard, piano, Augustin Dumay, violín, y Frédéric Lodéon, violonchelo, en una grabación parisina de 1986. Franz Schubert, nocturno para piano y cuerdas, Deutsch 897. Thank you. con Jean-Philippe Collard, piano, Augustin Dumais, violín, y Frédéric Lodéon, violonchelo, hemos escuchado el Nocturno para piano, violín y cello en mi bemol mayor, Deutsch 897 de Franz Schubert. Para concluir este programa del tercer ciclo de la serie Obras Maestras de la Música de Cámara, que pudimos interactuar con el hashtag numeral TCB Schubert Tríos por nuestras cuentas de Twitter. La semana que viene nos tocaría continuar con el trío Opus 100, pero vamos a hacer un hiato para rendir un homenaje póstumo a un amigo y compañero de esta casa que decidió abandonarnos antes de tiempo para salir del parque a las verdaderas grandes ligas. Es mi compadre José Visconti, a quien recordaremos con un programa de música sacra, acorde con sus profundas creencias religiosas y ese cielo desde donde debe seguir sonriendo como nunca dejó de hacer en su brillante paso por la tierra. Así que acompáñennos a recordarlo el próximo domingo, por aquí, por su cincuentenaria Radio Capital 710 AM, junto a Raúl Sánchez en los controles de grabación y edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, quien a nombre del maestro Corrado Galcio, mantiene su creación en tema con variaciones al cabo de otra resiliente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.